María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. A esta alegría del festejo de los 40 años, yo quiero darles otra alegría. Hoy encontramos otra meta. Abuela de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 125. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, hizo el anuncio en el marco del 40 aniversario de la asociación, celebrado en el CCK, y con semejante noticia. Se trata de Victoria, la hija de Lucía Tartaglia, a quien ya le realizaron los exámenes genéticos correspondientes y confirmaron esta noticia. El Banco Nacional de Datos Genéticos se lo confirmó al juzgado este miércoles. Finalmente, la nieta recuperada 125 fue contactada este jueves. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque sueño. Carrusel, sensación de que con el alma nos dejó. Bueno, estamos en la casa de la familia Tartaglia y acaba de anunciarse a través de Abuelas de Plaza de Mayo que encontraron finalmente a la hija de Lucía. Aldo, ¿cómo se enteraron? Bueno, nos enteramos hoy a las 3:30 de la tarde. Llaman por teléfono a la abuela Carlotto, habla por teléfono a Graciela. Y Graciela, desesperada, ahorita me dice, Lalo, y se encontraron a la hija de Lucía. Así que nos pusimos a llorar, ya después de 37 años, 38 años de búsqueda, se cumplió. La verdad es que es una emoción grande, se me vino a la mente mi hermana y mi mamá. Mi mamá de tantos años de lucha y hoy aparece su nieta. Y hoy se cerró una etapa y se abre otra etapa. Se cierra la etapa de la búsqueda de mi sobrina y se abre la nueva etapa de que ella integra de vuelta, ella integra a nuestra familia. Somos una familia completa. Somos una familia completa. Solo falta restar la búsqueda de mi hermana, que también la voy a encontrar. No me voy a morir sino encontrar los restos de mi hermana. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo. Muy buenas tardes, y aquí estamos en un nuevo programa de 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. El comienzo de hoy en este programa número 104. ¿Cómo 104. Le va, Mariela? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Fabián? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Recuerden que hasta las 20 estamos por Libre Radio Cooperativa. Nuestro teléfono fijo es 4435-120. Hasta las 20 estamos aquí en vivo los miércoles. Y para mensajes, el teléfono es 2944-131154. Y estamos comenzando. Lo que escuchábamos recién tiene que ver con una noticia más que grata que ocurrió hace pocos días y que tienen que ver con que Abuelas de Plaza de Mayo recuperó a la nieta número 125. Y por eso es que largábamos de esta manera. Y aparte de los audios que escuchábamos, más que emotivos de los familiares, la nieta recuperada es la hija de Lucía Tartaglia. Más allá de los audios emotivos que escuchábamos y que tienen que ver con este momento, la verdad que una noticia que cayó en un momento en que la semana no terminaba con noticias demasiado esperanzadoras, y esto fue así como un abrazo a la militancia, de vuelta a la participación y al reconocimiento de las madres, de las abuelas y de todos los organismos de derechos humanos que desde hace más de 40 años están en la búsqueda de familiares y están en la búsqueda de esto que nosotros decimos, memoria, verdad y justicia. Escuchábamos también un personaje, una persona que nos va a estar visitando en diferentes segmentos de este programa. Escuchábamos, por un lado, las palabras de Mario Benedetti y la guitarra y la voz también de Daniel Biglietti. Y esto tiene que ver con que Biglietti nos va a estar acompañando en un par de segmentos del programa. Lo que escuchábamos recién es Otra Voz Canta y Desaparecidos, ese trabajo que unió hace muchos años a Daniel Biglietti y a Mario Benedetti. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo por internet en 965 con número 965libre.com, es el sitio donde pueden escuchar este programa, y a partir de mañana se puede escuchar en el sitio del colectivo Al Margen, almargen.org.ar. Bueno, ustedes saben que hoy está convocada una marcha, para pedir justicia por el caso Maldonado. Como decía Fabián recién, la semana no terminaba muy, muy bien para muchos y muchas de nosotros, por la tristeza que significa, por el dolor que significa la injusticia que se ha cometido con Santiago Maldonado y con toda su familia. Y es por esto que hoy se están realizando marchas en diferentes ciudades de nuestro país. Nosotros vamos a estar compartiendo algunas de las experiencias que se están viviendo en esos lugares, y en principio vamos hasta Buenos Aires, porque allí tenemos el agrado de contar con alguien que nos quiere dar su visión de cómo está la marcha. Estamos comunicados, como decías, Mariela, con la ciudad de Buenos Aires. Un colega y amigo, Ernesto Molinero, a ver si nos escucha, porque nos decía cuando empezó a mandar material que está bastante complicado de señal estar ahí en Plaza de Mayo. Cune, ¿nos estás escuchando? Vio que es así, ¿eh? Vamos entonces a volver en algunos minutos. Vamos a ver si tenemos suerte en la comunicación. Parece como que está en línea. A ver si tenemos suerte ahora con Buenos Aires, con el centro de la ciudad. A ver, Cune, ¿nos estás escuchando? Bueno, vamos a estar volviendo con Buenos Aires en pocos segundos. Con respecto a lo que tiene que ver con toda la información que va saliendo referida a los 3 meses del asesinato de Santiago Maldonado, nosotros volvemos a lo que venimos haciendo hace varias semanas, que es visitar la página santiagomaldonado.com. Ha habido un comunicado de la familia, el comunicado es el que vamos a compartir ahora. Hoy se cumplen 3 meses de la última vez que se lo vio con vida a Santiago. La última imagen que se tiene de él es durante el operativo represivo ilegal que la gendarmería desplegó en la pull-off de Cuyamen, en la provincia de Chubut, el 1 de agosto de 2017. En estos 3 meses, dice la familia de Santiago Maldonado, pasamos muchas cosas dolorosas y difíciles, primero en la búsqueda de Santiago y luego la aparición de su cuerpo sin vida. Estamos tristes y dolidos, tan tristes que no es imposible poner en palabras nuestro dolor porque Santiago todavía no puede descansar. Junto a ustedes pedimos de forma pacífica que se sepa la verdad. Vamos a seguir luchando con firmeza hasta que nos digan qué hicieron con Santiago y se haga justicia. Queremos darles las gracias a todas las personas que nos acompañan en las plazas de Argentina y del mundo. Sepan que son el motor por el cual podemos seguir reclamando. Santiago ya es parte de nosotros. Sus ideas y su solidaridad seguirán vivas a través del tiempo. Y finaliza este comunicado de la familia Maldonado que puedes encontrar en santiagomaldonado.com. Justicia por Santiago y por todos. Y ahora sí, roguemos por un rato que las comunicaciones funcionen de manera correcta. Nos vamos ahora, entonces te contábamos hace unos minutos, nos vamos a Buenos Aires, donde se está desarrollando una de las marchas más importantes que tienen que ver con esto, con los 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, ahora en Reclamo de Verdad y Justicia estamos comunicados con Ernesto Molinero. Ernesto, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en principio los reclamos son los que unifican las marchas de todo el país, pero contanos cómo se está viviendo en Buenos Aires, como para hacer un breve pantallazo. Primera de las marchas luego de la aparición del cuerpo y primera de las marchas después de las elecciones también. Mira, Fabián, la sensación que se vive acá es... A diferencia de las otras dos marchas, donde había una gran incertidumbre, ahora está la terrible certeza de la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. La sensación que hay, lo que se conversa con algunos colegas, con participantes de la marcha, gente que vino encolumnada, y mucha gente que vino encolumnada, y hay una porción grande también de gente que vino en transporte público, en subte, en colectivo, que salió de su trabajo y se acercó. Que ahora es importante mantener la lucha, mantener el espíritu y la lucha en alto, porque bueno, precisamente la aparición del cuerpo, algunas declaraciones de peritos, algunos resultados de pericias distrajeron un poco el fondo de la cuestión. La sensación que hay es que esto va a ser una lucha larga, que va a haber más movilizaciones. Y sobre todo lo que se nota es un gran respeto por la palabra, por los pedidos y por la conducta que ha tenido todo este tiempo la familia de Santiago Maldonado. Que se ponga al frente la familia de Santiago Maldonado me da la sensación, es lo que hace que mucha gente siga viniendo a estas convocatorias y que mantenga el espíritu de la lucha en alto. El reclamo, te diría que está vivo. Hay menos gente que en otras movilizaciones, por este mismo tema. Hay bastante menos gente, pero sigue siendo una convocatoria masiva. ¿Dónde estás ubicado vos, Ernesto, más o menos, como para situarnos? Mira, yo vine caminando desde la 9 de julio por Diagonal Norte, me crucé en algún momento Avenida de Mayo, y ahora en este momento estoy frente a uno de los vértices de la Plaza de Mayo, con la Avenida Diagonal Sur a mis espaldas y a mano izquierda el Cabildo. Sí, no, algo que estamos ahí con la comunicación, por suerte pudimos volver a recuperar el contacto. Estamos comunicados con Ernesto Molinero, nos está contando cómo se está viviendo esta marcha por los 3 meses de la desaparición primero y luego la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el reclamo de verdad y justicia. Ernesto, algo que queríamos saber es por ahí, allí en la calle en este momento, la gente está movilizada también a nivel familiar, porque viste que esto fue una movida que un poco se empezó a azotar el tema de, bueno, señora, quédese en sus casas, esto de también el procesamiento de diferentes manifestantes, más allá de que se comprobó esto de que hubo infiltración policial en la represión de la marcha del primer mes. ¿Cómo ves el común de la gente que está por la calle? Tengo que decirte, en primer lugar, que hay columnas de partidos políticos que son los que sostienen un poco la columna vertebral de esta movilización, pero hay una gran concurrencia de gente inorgánicos, digamos. Me acerqué en subte hasta las inmediaciones de la Plaza de Mayo y se notaba la gente que iba a contramano del público que vuelve a sus casas después del día laboral, que era bastante la gente que iba. Hay participación familiar, sin duda que esto que vos señalabas, los incidentes hubo en otras manifestaciones, que claramente infiltrados o provocados, quizás genera algún tipo de desconfianza. Pero se sigue viendo gente de edad, señoras, señores de edad, matrimonios jóvenes con sus hijos en los hombros. Sigue habiendo una participación ciudadana. Lo que yo creo es que el sentido de esta marcha distinto, lo que creo por lo que vi, no es una opinión, digo, sí, lo sí. Que creo por lo que vi en esta convocatoria, por lo que estoy viendo, por las conversaciones que tuve, es que ahora es el momento del control ciudadano sobre lo que está haciendo la justicia. Y también algo que noto es un gran respeto por el accionar de la familia de Santiago Maldonado y también por dejar actuar a la justicia en términos, bueno, hay peritos, se está moviendo, hay resultados, pero también hay un pedido muy fuerte y un reclamo, a veces con enojo, a los medios masivos para que no difundan informaciones falsas. Sí, que esto es como, por eso nosotros te comento que esto por ahí también está bueno. Nosotros tomamos como base la información de la página de la familia, porque te imaginarás que a 1700 kilómetros de Buenos Aires, si allá que están en el centro donde se genera la información, imagínate por los filtros que llega todo aquí a nuestra zona, ¿no? Entonces, eso, nosotros venimos recomendando eso, santiagomaldonado.com, para informarse de lo que viene publicando la familia. Si te parece, Ernesto, antes de despedirte y agradecerte, bueno, en algún momento por ahí, si vemos que hay algo más, volveremos a vos, pero si te parece, presentanos el testimonio que nos mandaste hace un rato, por si San Medios de Telefonía no nos permitían hablar. Perfecto. Bueno, conversé con el Leandro Santoro, dirigente alfonsinista, fue candidato a vicejefe de gobierno, que en este momento es una de las espadas mediáticas, digamos, del proyecto kirchnerista de alguna manera, y que ha tenido una participación muy activa en este tema, en todos los debates que se han dado en los programas periodísticos, por lo menos que tienen lugar acá en Buenos Aires. Así que bueno, conversamos hace menos de 10 minutos con él, hace sí, 15 minutos, al borde de la Plaza de Mayo, y esto nos decía. Bueno, ¿por qué es importante estar hoy en Plaza de Mayo en esta convocatoria 2 semanas después del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado? Para reclamar justicia. A mí me parece que el gobierno utilizó políticamente el anuncio del juez una vez concluida la primera aproximación a la autopsia, y a partir de eso se relajaron todos los controles ciudadanos acerca de la necesidad de reclamar un conocimiento en detalle acerca de lo que pasó con Santiago Maldonado. Santiago desaparece en un contexto de represión, en el marco de la represión feroz de la gendarmería, y no estaba haciendo un campeonato de natación en el río Chubut. Motivo por el cual nosotros creemos que es imprescindible que la sociedad argentina le exija al Poder Ejecutivo fundamentalmente y al Poder Judicial también la mayor seriedad del caso para saber efectivamente en qué condiciones falleció. ¿Qué expectativas tenés respecto del control ciudadano, precisamente en esta convocatoria que parece tener menos gente que en las anteriores, lo cual es una cuestión que parecería lógica? Pero bueno, ¿qué expectativas tenés con el control ciudadano a partir de esta nueva etapa? Mirá, si la ciudadanía no se moviliza, no exige seriedad y profesionalismo a la hora de investigar efectivamente lo que pasó, probablemente este caso termine en la nada. Yo creo que depende casi exclusivamente de la capacidad de la gente de movilizarse. Y si bien es cierto que todavía es temprano, no es una movilización como las que fue en otras oportunidades, yo tengo fe y confianza, más que fe, que en las próximas horas esto se va a poner más concurrido, y seguramente, digamos, el poder político va a tener que tomar nota, porque yo creo que tienen un hándicap todavía, ¿no es cierto?, de 2-3 semanas, porque avisaron los médicos y los peritos de parte que esto se podía demorar casi 1.5 meses. Pero creo que no hay condiciones en la Argentina para dejar pasar por alto un crimen de esta naturaleza. Como dirigente, como partícipe de la política, que ha sido candidato, que trabajas activamente en la política, ¿qué está debiendo el sector político, por lo menos el sector político que no es el gobierno, respecto de este caso? ¿Qué no está haciendo que vos pensás que tendría que hacer? No sé, es una buena pregunta. O sea, nosotros, desde nuestra posibilidad, hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Creo que hubo una intensidad muy fuerte a la hora de exigir la aparición de Santiago. Cuando apareció el cadáver, obviamente la cosa se relajó un poco, porque creo que todos confiamos en que, a partir de la particularidad que de la familia, de estar muy sobre los temas, de acompañar, de no dejar librado al azar ninguna situación, todos confiamos que va a haber una solución acerca de... más que una solución, digamos, un conocimiento efectivo acerca de lo que terminó ocurriendo. Entonces yo creo que por ahí es lógico, digamos, cierto relajamiento. Creo que estamos dentro de un periodo de tolerancia, digamos, esa es la sensación que tengo, ¿no es cierto? No creo que hayamos bajado los brazos, ni creo que el resultado electoral haya alterado la vocación del pueblo de encontrar justicia. Creo que las circunstancias se dieron de tal manera que era predecible y esperable cierto relajamiento. Da la sensación que, como tantas otras luchas del pueblo argentino, de sectores del pueblo argentino, o de sectores a veces más chicos que reclaman justicia o más sectorizados, que la lucha va a ser larga y que va a llevar mucho tiempo. Sí, va a ser larga, pero también es cierto que hay mucha presión internacional sobre este caso. Entonces, a mí me parece que los organismos de derechos humanos, los organismos de justicia internacionales presionan sobre el gobierno argentino, y hay poco margen para que salgan los boludos. Podrán dilatarlo un poco más, pero la verdad es que yo además tengo mucha confianza en la familia de Santiago Maldonado, que demostró una persistencia y una actitud, la verdad, inquebrantable. Con lo cual, en poco tiempo me parece que vamos a tener novedades más concretas, y seguramente cuando tengamos esas novedades, refrendadas por los peritos de parte de la familia, la actitud de la ciudadanía va a ser diferente. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. En el arranque musical de 33 de mano sonaba Divididos con Nene de Antes. La energía daña el medio ambiente, consumir energía contamina el medio ambiente. Entonces por eso vienen estas inundaciones y después las sequías y todos los problemas que tenemos. Porque todo el mundo se dedicó a consumir mucha energía, pero ya el mundo entero se dio cuenta. Todos necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. De mayo. Contaminación sonora en tu retina auditiva. Continuamos en 33 de mano, programa número 104. Recuerden, hasta las 20 estamos en vivo por Libre Radio Cooperativa. Vamos a escuchar ahora a Agustín Crespo en relación a una actividad que tiene hace muchos años en nuestra localidad y que son las despensas comunitarias. En diferentes barrios se organizan para poder llevar adelante esta actividad de suma importancia para la nutrición de toda la familia y que además busca justamente, además de algo tan importante como la nutrición de la familia, la organización de la familia y la organización de los barrios en cada uno de los lugares donde funcionan estas despensas. Agustín nos cuenta en esta primera parte de la entrevista que vamos a escuchar cuándo surgen estas despensas, en qué contexto y cómo se organizan. Y ustedes van a escuchar que habla de los CAT, que si bien para nosotros es un término conocido, bueno, les pedimos que nos contara allí para todas las personas que nos escuchan de otro lado. Así que vamos a escuchar entonces a Agustín Crespo. La primera despensa surge hace más o menos 10 años en el CAT 4 y se da en el marco de lo que era en ese entonces el programa de seguridad alimentaria, donde las familias recibían 150 pesos por mes en ese entonces, y lo que empieza a surgir es la posibilidad de que 150 pesos para una persona no significaba un gran cambio, pero si la empezaban a juntar con otras familias y compraban al por mayor, podían obtener más beneficios. A su vez, con esas compras, ellos recompraban los alimentos a mitad de precio. Entonces lo que se generaba era, con esos 150 pesos constantes que aportaba cada familia, más lo que se recaudaba por la venta del 50%, iba incrementando el monto. Entonces cada vez se podía acceder a más productos y a más cosas, digamos, ¿no? Así surge la primera despensa en el CAT 4. De ahí, unos años después, empieza a replicarse en otros CAT y particularmente en el 8 llevamos más o menos un año y medio con la despensa. Hoy por hoy la diferencia que hay, que el municipio aporta mensualmente 32.000 pesos, y eso es lo que permite que haya gente que pueda ingresar sin que esté bajo programa, porque no se ha podido inscribir o por diferentes circunstancias, ¿no? Y los CAT son los centros de articulación, de atención y articulación territorial. En Bariloche hay 9. Cada CAT tiene una zona de influencia de cierta cantidad de barrios. Cuando surgieron los CAT, no era la explosión demográfica que surge después. Con lo cual hoy también se está viendo la necesidad de incrementar la estructura del CAT, porque ha quedado como un poco insuficiente. Cada despensa tiene como una autonomía. Esa autonomía se resuelve en asamblea. Nosotros actualmente tenemos 62 socios. Ahora, hasta el mes pasado, cobramos 24.000, ahora el municipio nos da 32, así que bueno, tenemos que hacer un prorrateo para ver cuántas familias más podemos dar de alta, y las familias como contraprestación lo que tienen que hacer es participar de una asamblea mensual. En esas asambleas mensuales se evalúan los productos, las cantidades de los productos, se cambia lo que haya que cambiar, se deciden las marcas, y ahí también se va decidiendo dónde comprar, que tiene que ver con precios muchas veces, ¿no? Nosotros estuvimos comprándole en un primer momento a Diarco, después empezamos a comprarle al mercado comunitario, y hoy nosotros la estamos comprando en La Varen, salvo la carne, que se la compramos a Frigorífico Río Negro. Como que es muy transparente el manejo de fondos. Y después lo que se decide es si hay algún sobrante de plata o destinar cierta cantidad de plata para comprar, no sé, un mueble o pagar un flete para comprar algo específico. Otras opciones que hemos tenido en el año es, podría hacer una rifa especial para comprar algo especial. Sí, la particularidad es que cada despensa que está en cada CAT, la condición, bueno, tiene que ser una familia que esté vulnerada y tiene que vivir en el barrio. En la despensa son todas familias que años atrás por ahí recurrían al CAT en busca de bolsas de alimentos, módulos alimentarios. Lo que se le fue proponiendo a todas esas familias es como esta posibilidad de acceder a una mayor cantidad de alimentos, alimentos más saludables, y nos parece que es una forma de más comunitaria y más democrática de poder satisfacer esas necesidades. Y estamos funcionando en la biblioteca Néstor Kirchner, en el barrio Nahuel Hue, que nos prestó un salón, y actualmente tanto el CAT como la despensa está funcionando ahí. La idea es que cuando termine la obra, calculamos que para fin de año, es volver a mudarnos al CAT y ya dejar un lugar específico para la despensa. El gran problema que tienen las despensas es que la mayoría no tienen un lugar físico para el acopio de mercadería. Las despensas funciona con 3 encargadas. Las encargadas son voluntarias, tienen que hacer un curso a lo que es stock, llevar la mercadería, a la contabilidad, y son rotativos, digamos, entre 6 meses y un año, y la idea es que todos los socios que tengan interés en participar puedan pasar por esa experiencia de una mayor responsabilidad. Te asumen una responsabilidad distinta en lo que es ir a hacer el pedido, ir a comprar, bajar las cosas, guardarlas, y el día de la despensa, el día que está la venta, hay que acomodar todo, vender y hacer después el cierre de caja y control de stock de los productos que quedan, digamos. La verdad que las chicas sí le ponen el peso. Hay despensas que se decide por asamblea, que los socios, si la venta vale 350 pesos, la hacen 370, 380, y juntan un fondo para darle a las encargadas por el tiempo que le destinan. Y otras despensas, la forma de reconocer ese tiempo es que no paguen la compra, digamos, ¿no? Voces al margen. Estábamos escuchando a Agustín Crespo en esta iniciativa que lleva en nuestra localidad más de 10 años, las despensas comunitarias que van creciendo en diferentes barrios y que va propiciando la organización de los vecinos y las vecinas, y por supuesto la decisión de cómo nutrirse, pequeña decisión, ¿no? Sumamente importante. Agustín es trabajador social del CAT 8, y ahora sí, en la última parte de esta entrevista, le preguntamos qué balance está haciendo él de cómo se vienen implementando estas despensas comunitarias en los barrios. La idea es que vayan ganando cada vez más autonomía y que puedan empezar a generarse otras formas de conseguir fondos para financiar todos esos movimientos. Pues la verdad que la chica, a medida que va creciendo, tenemos 60 socios, la idea es por ahí meter 10 socios más, ya es 72, y a medida que va creciendo también va a necesitar mayor cantidad de tiempo para invertir en la despensa, ¿no? Todos los meses hay un encuentro donde se juntan todas las vendedoras de todas las despensas. Eso tiene como finalidad compartir las experiencias. Muchas veces cada despensa se va encontrando con obstáculos o complicaciones, y lo que hacen es ir compartiendo las vendedoras cómo van resolviendo la dinámica cotidiana. Empieza también a generar como un movimiento de despensas como colectivo. De hecho, ahora se presentó un grupo de representantes de las chicas de la despensa, se va a un congreso de psicología comunitaria a Mendoza. La idea es que ellas van a ir a exponer la experiencia de las despensas comunitarias a las personas de otras localidades, y puedan ellas mismas contar de qué se trata el proyecto, ya que muchas empezaron siendo por ahí personas que iban y compraban, y hoy ya tienen un rol mucho más activo y de conducción de esas mismas despensas. También se baja información, se comparten experiencias, se hacen capacitaciones, se hacen como los pedidos de capacitaciones en general para todas las despensas. Digamos, son encuentros donde se va compartiendo la cotidianidad de las 8 despensas que hoy están en funcionamiento. La verdad que es increíble, porque la mayoría de estas familias nosotros las conocíamos porque venían una vez por mes, una vez cada tanto al CAT a buscar una bolsa, y por ahí se le entregaba la bolsa y se iban. Y hoy esas mismas familias participan de una asamblea, participan activamente en la vida comunitaria, participaron de los foros de participación comunitaria, hacemos salidas, hacemos talleres, empiezan como a tener un rol mucho más activo en la comunidad, en sus familias, en su vida, y eso también los hace como posicionarse desde otro lugar, digamos, ¿no? Personas que por ahí tenían, son del mismo barrio, no se conocían, que atraviesan el mismo problema, se encuentran en esa misma situación y empiezan a juntarse entre ellos a buscar soluciones a los problemas. Mucha gente por ahí mayores o gente que dice que no conoce a nadie, hoy ya empieza a tener amigos en el barrio. Empiezan a juntarse y se empieza a generar como otros movimientos comunitarios que son súper interesantes. De hecho, las mismas socios después se empiezan a proponer, ¿y por qué no hacemos un taller de esto? ¿Y por qué no hacemos un bingo? ¿Por qué no hacemos...? Y empiezan a generarse nuevas actividades y empiezan a participar como de la trama comunitaria mucho más activamente. Y aparte de la posibilidad de elegir qué alimentos necesito yo como familia, que no es lo mismo a los que se determinan en algún otro lado. Y mismo la calidad de los productos. Nosotros hoy vendemos carne, vendemos queso, verdura, fruta. Entonces es como que es mucho más interesante esa forma de política alimentaria que un módulo, una bolsa de comida que no la resuelve particularmente la vida a nadie, digamos, ¿no? Lo que sirve como esta forma de resolución comunitaria de problemas es que se empiezan a surgir estas otras posibilidades a un montón de familias que empiezan a participar de talleres, empiezan a formar, empiezan a acceder a otras cosas que por ir resolviéndolo individualmente no lo puedo acceder. Pero está buenísimo que puedan hablar con las mismas familias y que ellos puedan contar la diferencia o lo que significa participar en una despensa. Soy Agustín Crespo y soy licenciado en Trabajo Social y trabajo en el CAT-8 de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Voces al margen. En 33 de mano sonaba Cienfuegos. con Un día en la vida, el tema de los Talking Heads. Continuamos en 33 de mano. Vamos a contarles un par de cositas que tenemos para invitarlos. Son un montón de actividades. Y también para recordarles, porque en alguno de los programas anteriores hemos estado hablando con los protagonistas de estas actividades y promesa vamos a cumplir de recordar y de volver a invitar a todas estas actividades que se están realizando en esta semana. Empezamos con, no sé si recuerdan que estuvimos hablando con la gente de Crearte, con Luis Suero, con Chicho. Estuvimos hablando hace un par de programas y él nos contaba que se venía el Festival Internacional Arte por Igual y ya va a empezar, empieza hoy a las 19, ahora en 10 minutitos está el arranque y la conferencia de prensa. Del 1 al 10 de noviembre entonces está este Festival Internacional de Arte por Igual, totalmente imperdible porque hay una cantidad de cuestiones culturales y artísticas para no perdérselas y sumamente recomendadas. Y yo les quería decir que hay danza, arte y bueno, música, artes plásticas, y hay diferentes lugares en donde se realizan estas actividades. Por ejemplo, en el Aeropuerto 2000 va a haber exposiciones de arte. En Crearte, en los hoteles, diferentes hoteles de la localidad, en el Inacayal, en el Design Suites, en las chocolaterías, en algunas cervecerías. En esos lugares va a estar lleno de exposiciones de arte. Y después van a haber espectáculos y conferencias, además de talleres, en La Baita, en el Hotel Edelweiss, en Genux, en Crearte también, en la Universidad Nacional de Río Negro. Entonces, para que lo tenga en cuenta, para que busque también el programa del Festival Internacional Arte por Igual, que es la propuesta que está invitando a que participemos del 1 al 10 de noviembre aquí en Bariloche. Otras cuestiones que en algún momento hemos recorrido aquí por 33 de mano, te contábamos hace un tiempo cuando hablábamos con alguno de los referentes de la Orquesta del Bicentenario de nuestra ciudad, que se venía una fecha muy especial, esto es el 11 de noviembre, ahí en el gimnasio del Colegio Don Bosco, a las 8:30 de la noche. Te contábamos también que la Orquesta del Bicentenario, si querés buscar, te podés meter en el Facebook, porque siempre les anda faltando una moneda para juntar el peso, así que estaban buscando colaboradores también para la impresión de los afiches. Esta nueva actividad de la Orquesta del Bicentenario de Bariloche se llama Concierto Coral. En esta actividad van a estar participando, aparte de los cerca de 120 músicos de la Orquesta del Bicentenario, los jóvenes de la Orquesta del Bicentenario, también va a estar el taller preorquestal, el coro municipal de Dinahuapi, el chiflete de percusión y la orquesta de Villa Los Coihues. Más de 150 músicos van a estar en el escenario del Don Bosco. Va a haber una presentación especial que ya estaban ensayando del tema Latinoamérica de Calle 13. Esto es con entrada libre y gratuita. Va a haber un buffet y se ofrecerán calcomanías a cambio de aportes voluntarios para hacer seguir creciendo a esta orquesta que cada vez a nivel nacional le siguen recortando. Recordemos que este programa de las orquestas del Bicentenario era un programa nacional que se ha provincializado y cada vez los aportes a nivel oficial son menores. Así que la idea es participar ahí en el Don Bosco, 11 de noviembre, con entrada libre y gratuita, llevar algún dinero para colaborar con el buffet o si no también comprando alguna de las calcomanías. Recordarles también que este sábado vuelven los encuentros de la Escuela Popular de Géneros en la Escuela Anturruca a las 10 de la mañana. Pueden participar aunque no hayan realizado la inscripción previa. Las esperamos y los esperamos en la Escuela Popular de Géneros este sábado a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que hay una parte podríamos decir, teórica, de charlas, de, y después una parte más de taller, con diferentes propuestas de taller, desde la comunicación hasta lo artístico, expresivo y artístico, así que una propuesta súper amplia para que puedan aprovechar este sábado por la mañana. Cuéntenos, Fabián, ¿qué está haciendo usted en esta radio, además de este programa de radio? Porque ya nos enteramos que anduvo metiendo la pata y la voz y su cuerpo entero otro día en otro horario. Es lo que me pregunto cada día que voy a una radio, ¿qué estoy haciendo yo acá? Ha comenzado, vamos a ponernos serios y responsables por un momento más, ha comenzado un nuevo programa aquí en la radio y que tiene que ver con algunos de los talleres de los que estamos participando. En este caso se trata de un programa radial que se llama Explosión Juvenil y que es un programa que arrancó ayer aquí en esta radio, en Radio Libre Cooperativa, y es un programa desarrollado por los y las estudiantes que participan del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles, que concurren a la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, la que está ahí en Diagonal y Ruiz Moreno. Y recordar también algo que muchas veces no tenemos en cuenta, que las actividades de los CAJ, si bien se desarrollan en una escuela o en diferentes sedes, son abiertas a toda la comunidad. Y esto en el caso del CAJ, que funciona ahí en la Escuela de Jóvenes, se ve más que en algunos otros lados, porque, por ejemplo, en el programa de radio este, en Explosión Juvenil, 3 de los 8 o 10 que están participando de manera concreta y efectiva, no son de la escuela. O sea, bien, son jóvenes que están acercándose a participar de este hack. Si le parece, vamos a escuchar la apertura de este Dale. Programa y después le cuento un par de datos más que tiene que ver con el espacio. Todos los martes a las 7 de la tarde, escucha Explosión Juvenil, el programa de radio del CAJ, de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Martes 7 de la tarde, Explosión Juvenil, el programa de radio del CAJ, de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, 96.5 Radio Libre Cooperativa. Prendete. Esto que escuchábamos, si recién te enganchás, en la apertura del programa Explosión Juvenil, lo podés buscar los martes a las 7 de la tarde. Vamos a estar haciendo vivo ahí con todos los y las jóvenes que participan de este CAJ de la Escuela de Jóvenes número 3. Primera experiencia radiofónica de la gran mayoría y no hicimos previa. O sea, estuvimos hablando teoría aquí reunidos gracias a la gente de Radio Libre que nos prestaba el espacio. Empezamos a juntarnos, empezamos a editar, a poner algunos contenidos. Algunos los estuvimos también compartiendo aquí en 33 de mano. Y un día muy horrible de las tardes barilochenses fueron llegando los jóvenes aquí y dijimos, ya está, vamos a empezar a hacer aire. Y lo que ayer era un programa de media hora, estuvimos haciendo un programa de una hora al aire, con entrevista telefónica, con testimonios, con conducción, hablando de música. Así que si querés, enganchate el martes a las 7 de la tarde con Explosión Juvenil. Y un saludo ahí para todos los compañeros y compañeras que arrancaron con este nuevo espacio. Y para no olvidarnos, este viernes 3 de noviembre se viene un nuevo acusticazo allá en Villa Los Coihues, para que puedan escuchar música, compartir un agradable momento, colaborar con la radio, con FM Los Coihues, con la biblioteca, y por supuesto con va a haber buffet, me imagino, ¿no es cierto? Esto va a ser a partir de las 8 de la noche, ahí en la, al lado, vamos a ver, al lado de la radio, en la biblioteca, donde va a ser este evento. En la biblioteca, ahí estamos, en la biblioteca, porque el tiempo viene ahí de mala, jugando sí, malas pasadas, así que música en vivo, una barra, y se viene la ampliación de la radio, así que después de 4 años se viene con todo, parece este verano, voy a empezar a laburar. Acusticazo entonces, 3 de noviembre a las 20 horas en Los Coihues. Oh,

Anahí Mariluán, el idioma de la tierra. Mi cuerpo es mío. Garantizar derechos no es delito. Carlos Casalla, sembrando la pasión por el arte de la música. Después de la tormenta, ¿cómo se organiza un operativo ante una nevada? Santiago Maldonado. Revista Al Margen. El espacio para otras noticias. Continuamos entonces aquí en este 33 de mano número 104. Hemos pasado la centuria y seguimos aquí ubicados en el estudio de Radio Libre Cooperativa 96.5. Volvemos ahora a un lugar que ya visitamos al comienzo del programa. Volvemos a Buenos Aires. Estamos en comunicación en este momento con Eduardo El Vasco Murúa. Él es integrante y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y la idea de esta charla tiene que ver en principio con, bueno, enterarnos y que te enteres de qué es este Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. ¿Por qué la necesidad que plantearon en alguno de los comunicados que fueron sacando de por qué vuelve el Movimiento Nacional de Empresas como Empresas Recuperadas en esta actual coyuntura política? Y fundamentalmente para charlar acerca de un encuentro nacional de empresas recuperadas que se realizó este último sábado ahí en IMPA, en Buenos Aires. Eduardo, nos estás escuchando. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Ustedes cómo van? Muy bien, muy bien. En principio, agradecerte. Esta es una nota que veníamos desde la semana pasada. Queríamos enterarnos de la previa. Estuvimos difundiendo la información que tenía que ver con este encuentro nacional. Y lo que te vamos a pedir es que nos cuentes un poco cómo se desarrolló este encuentro, la cantidad de participantes y de qué se está hablando en esta actual coyuntura en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Bueno, en el encuentro del sábado fuimos 200 compañeros de más o menos 70 cooperativas, representación de 70 cooperativas de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, donde realmente se discutió la problemática del conjunto de la empresa recuperada, la profundización del plan económico desarrollado a partir de la asunción del gobierno de Macri, de esto que nos preocupa a todos de acá para adelante, cómo seguir, ¿no?, en una situación muy difícil, en un atolladero que nos ha metido este plan económico, no solamente a las empresas recuperadas, sino al conjunto de las pymes, al conjunto de los sectores del trabajo, que hemos perdido tanto en estos dos años y cómo hacemos para no seguir perdiendo, cómo resistir, en definitiva, a este plan económico diseñado para destruir el empleo, el trabajo y el salario de los trabajadores, ¿no? Y dentro del debate que se dio del cómo hacemos, ahora te pregunto, ¿cómo hacemos? Sí. Bueno, nosotros, para explicar un poco a la audiencia, sí, no hemos nacido de situaciones lindas, ¿no? Nosotros nacimos allá por el año 98, la primera empresa recuperada fue IMPA, así que estábamos en pleno proceso de convertibilidad, casi en el mismo modelo económico de hoy, de dolarización de la economía, así que un poco aprendimos en esos momentos cómo defendernos. Así que, bueno, trasladar esa experiencia a las empresas recuperadas que lo hicieron antes y centralmente poniendo el cuerpo, ¿no? Creo que si hay algo que nos faltó y de alguna manera fuimos cómplices en estos dos años, las organizaciones sociales, los dirigentes sindicales, de no haber convocado a nuestro pueblo a la calle. Nosotros creemos que la única manera de frenar este ajuste y para que se vayan, porque no creo que puedan cambiar el modelo de endeudamiento externo y destrucción, es en la calle, poniendo el cuerpo, tratando de convocar a todos los sectores más afectados. Hoy los sectores más afectados, digo, porque es, por lo menos nosotros creemos que el conjunto del pueblo trabajador, y después a los demás sectores para decirles que esto ya lo vivimos, ¿no?, y que esto termina mal. Nosotros sabemos que más temprano o más tarde esto termina muy mal, no solamente para nuestro pueblo, para nuestra realidad de hoy, sino para las futuras generaciones. En función de eso, organizarse un poco más unidos, un poco más fuerte, con otras estrategias. Sabemos que el gobierno viene con un esquema acompañando este modelo económico, viene también un modelo represivo, casi parecido a una dictadura, ¿no? Con algunos condimentos que parecerían ser formales de democracia, pero que junto al poder económico dentro del poder ejecutivo, la justicia como instrumento de coerción, más los medios de comunicación monopólicos que solo transmiten lo que quiere el gobierno, la situación va a ser más compleja, ¿no? La lucha que desarrollábamos hasta el año 2015 quizás era una democracia más formal, si bien los sectores de poder nunca se fueron del poder real, se podía discutir. Hoy la situación también va a ser más compleja en esa lucha que digo de poner el cuerpo, ¿no? En este presente, vos hablabas de IMPA, surgida en el 98, atravesaron y fueron uno de los referentes, y uno también de los modelos que se tomaba como baluarte a la hora de una salida posible, esta que planteaban ustedes ya desde un tiempo antes al 2001. En este presente de hoy, cuando se juntan con las empresas, más allá de las caras que la vienen peleando desde hace años, ¿ven que hay nueva gente, nuevas empresas, nuevos trabajadores que toman este camino de la autogestión? ¿Se vuelve a plantear esto como un nuevo camino? Sí, nosotros nunca, viste que nunca dejamos de recuperar empresas en estos años, porque independientemente de los gobiernos, el hecho de concentración del capital hace que se siguieran cerrando empresas y nosotros recuperándolas. Hoy somos 470 empresas recuperadas en todo el país. Y una de las cosas que se discutió, bueno, cómo la organización de nuestro movimiento va a ser capaz de ser solidarios con los compañeros que hoy le cierren las fábricas, donde seguramente va a haber cierre de fábrica, y uno de los temas también fue la capacidad de organización y de solidaridad, no solamente para resistir dentro de nuestra fábrica y resistir el modelo económico, sino también para salir a recuperar una fábrica. Nosotros decimos que fábrica que cierre se tiene que recuperar en manos de los trabajadores. Eso seguramente, no solamente en el hecho de la solidaridad concreta con los trabajadores que pierden su empleo, sino también eso servirá para el fortalecimiento de nuestro movimiento, ¿no? Y después, bueno, toda la lucha reivindicativa que tenemos que hacer con respecto al Estado, ¿no? Tanto sea en la lucha por las tarifas, por mejorar el cuadro tarifario de la economía popular o las empresas recuperadas, como lo hemos logrado, ¿no? Nosotros hemos hecho una acción que fue una toma del Ministerio de Energía a días de la toma del aumento de las tarifas, y logramos que en estos dos años tuviéramos una tarifa diferenciada del 50% gracias a esa lucha, pero que no tenemos asegurada para adelante. Por otro lado, con movilización habíamos logrado un complemento salarial para los trabajadores de empresas recuperadas, por lo menos de la mayoría, de un mínimo de 4.000 pesos, pero que tampoco está asegurado para adelante. Así que diariamente estamos comprometidos y organizados para seguir peleando con eso, independientemente de las luchas más reivindicativas, que sean, digamos, de las históricas, ¿no? De tener una ley que acompañe el proceso de recuperación, de generar un fondo de reconversión tecnológica, que sabemos que no lo logramos con el otro gobierno, en este gobierno va a ser mucho más difícil, ¿no? Estamos hablando con Eduardo El Vasco Murúa, integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. En este momento, en este presente, en esta coyuntura, se plantea la flexibilización laboral como la única alternativa para que, según esto, le meto comillas al principio y al final de la frase, la única posibilidad de que Argentina entre definitivamente en el mercado mundial. ¿Cómo evalúan ustedes, desde las empresas recuperadas, este fantasma de la flexibilización? Ustedes construyendo otro modelo, ¿dónde esa palabra no se utiliza porque todos los trabajadores tienen el mismo nivel y la misma responsabilidad? Sí, nosotros hemos superado esa etapa de la relación de dependencia y en nuestra cooperativa por lo menos no se discute el tema de la flexibilización y hay una organización cooperativa y la cooperación interna, y nosotros, si bien podemos estar discutiendo una menor rentabilidad de la empresa y quizás sea un reparto menor de los recursos que tenemos para cada uno de los compañeros, ni siquiera estamos discutiendo la posibilidad de despido, ¿no? Porque aunque nos tengamos que achicar en algo en el salario, vamos a seguir siendo todos trabajadores de la empresa. El problema de la flexibilización, la mentira de creer que este discurso de que flexibilizando las condiciones de trabajo se va a generar empleo es muy viejo, digamos, y me parece que es lo que está de moda en todo Occidente, no solamente en esta región, sino hasta en Europa, el tema de la flexibilización, el aumento de la edad jubilatoria, todo en contra de la corriente, de todo lo que significa en serio pensar un mundo organizado con otro mecanismo de distribución que no sea solamente el trabajo, ¿no? Lo que decimos nosotros es que esta discusión no tiene razón de ser en un modelo económico donde las multinacionales, las grandes empresas tienen como costo laboral el 4 y el 5%. Entonces, por más flexibilización que metan, es imposible competir en el mundo sin política de Estado que proteja la industria nacional, la soberanía industrial, la soberanía económica de nuestros países. Por último, te queríamos consultar cuando te presentamos, bueno, como integrante también y trabajador de IMPA, de esta industria metalúrgica y plástica argentina, tal cual era el nombre allí en sus orígenes. Contanos qué sucede hoy ahí en IMPA, como también como para entender este proceso de trabajo en conjunto de diferentes organizaciones bajo un mismo techo. Sí, nosotros, bueno, para que sepa el oyente, somos una empresa metalúrgica, que hoy la cooperativa somos 42 trabajadores metalúrgicos, pero aparte de esta cooperativa de envase de aluminio, tenemos dentro de nuestra empresa un bachillerato para adultos donde estudian 250 compañeros, donde terminan su bachiller, ¿no? Con título oficial, ¿no? Después tenemos la Universidad de los Trabajadores, un centro cultural donde pasan miles de artistas y tienen más de 100 talleres donde los trabajadores de la cultura desarrollan su actividad. Tenemos un museo, que es el museo de la fábrica. Barricada TV, que es un canal de televisión alternativo. Una radio, Radio Semilla. O sea, lo que planteamos nosotros es que la recuperación de nuestra fábrica no tiene que servir solamente para los trabajadores, sino para cubrir todas las necesidades de nuestro pueblo, tanto en salud, en educación, en cultura, ¿no? Y que ser un espacio abierto al conjunto de nuestro pueblo, que deje de ser una fábrica recuperada por los trabajadores, sino que sea una empresa de nuestro pueblo, ¿no? Que todos los espacios sean ocupados por las necesidades que tiene nuestro pueblo. Eduardo, te queremos agradecer y nos mantendremos en contacto para seguir enterándonos. Ya ahí pusimos también en comunicación con nuestros oyentes la página, buscar el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para enterarse de todo lo que va sucediendo. Y muchísimas gracias por esta evaluación tuya y nos volveremos a comunicar en poco tiempo. Ojalá que para cuestiones más felices. No, sí. Ojalá que sea así y de verdad muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Para nosotros es muy importante también divulgar esto, saber que todos los trabajadores, que se enteren todos los trabajadores, que hay otra alternativa, una salida a la decisión de un capitalista, a la decisión de un Estado que nos quiere dejar sin empleo. Que si su fábrica cierra, igual que hicimos nosotros, con mucho esfuerzo, también con algo de sacrificio, podemos recuperar nuestra fuente de trabajo. En 33 de mano charlamos con Eduardo el Vasco Murúa, integrante y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, MNER. Y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni En 33 de mano escuchábamos a Charly García con Nos siguen pegando abajo. Las marchas que decíamos están realizando en diferentes ciudades de nuestro país pidiendo verdad y justicia por Santiago Maldonado. Estamos ahora aquí en Bariloche para ver cómo se está desarrollando esta marcha que pedía que no desaparezca tu solidaridad. Si matan la solidaridad, gana la impunidad, era el lema de la marcha del día de hoy aquí en Bariloche. Y estamos comunicados con Eugenia, que está allí en las calles. Buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes. Bueno, me alejo un poquito que están justo hablando. Están como contando, ¿no?, lo que hacen siempre, que se acercan al micrófono y comentan la lucha y lo que implica la marcha. Así que me alejo un poquitito, así no nos aturde. Y, Euge, ¿ahora quién está hablando? ¿Quiénes están acercando al micrófono? Y ahora está hablando Juanca Quevedo, de compañero de Libre Cooperativa, y está él solo en este momento hablando. Y están todos en ronda, ¿no? No están como siempre en las escalinatas de la Muni, sino están en la Plaza de los Pañuelos directamente. Y va a tocar una banda, seguramente. Está el hermano de Jones Walla, Fernando. Y bueno, hay mucha gente de la comunidad mapuche. Euge, ¿y cómo viste el desarrollo de la marcha? ¿Cómo fue la asistencia, la participación? Mira, creo que la marcha con más convocatoria de las tres que hubieron. Muchísima gente. Se fue sumando gente a medida que, ¿no?, que iban avanzando. A Gendarmería no éramos tantos, y después el Moreno y Oneri había unas 100 personas esperando, y ahí se fueron sumando. Bueno, como ocurre siempre en Bariloche, ¿no?, que a medida que vamos procesando, vamos caminando, se van sumando, y en el centro cívico esperarían otras 50 personas más para agregarse. Habrá cerca de 800.000 personas, creo, ¿no? Me parece que lo que estuvimos consultando con otros compañeros. Así que muy, muy concurrida, muy... Y tranquila, súper pacífica, con canto, pero nada fuera de lugar, todo muy bueno. Con mucha espiritualidad, se sentía en el aire como este reclamo de justicia por Santiago, como dolor, ¿no? Mucha gente le pregunta, ¿cómo estás? Te decía triste, uno, eso, ¿no?, cuesta un montón, todo, ¿no? Así que eso. Eugenia, gracias por tu intervención. Si vos ves que hace falta volver, retomar, contarnos algo más, dale, salimos nuevamente. Estamos en contacto. Dale. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos a Eugenia allí en la marcha por verdad y justicia para Santiago Maldonado y su familia. Santiago. A vos, Santiago, que desde que te conocí, lamentablemente a través de los medios... Querido Santiago, hasta que no se haga justicia no vamos a parar. Abrazarte fuerte, estés donde estés. Un crimen que fue contra tu cuerpo y contra todos los cuerpos de quienes luchamos por ser libres y entendemos la libertad como una construcción colectiva. Quiero decirte que tu entrega, tus sueños y tu lucha por defender a los más débiles y marginados... están en los valores más altos de la escala humana. Mientras las balas y los palos siguen intentando adoctrinar, los Santiagos nos enseñan que la libertad se gana, que ser libres es una elección. No descansaremos mientras tu muerte quede impune. Y decirte que vamos a reclamar justicia, que vamos a exigirla, a gritar hasta que nos escuchen, y que vamos a levantar tu nombre como bandera. Tu luz sigue viva entre nosotros hasta la victoria. Santiago presente, ahora y siempre. ...33 de mayo... periodismo serial en el aire patagónico. Bueno, Ulimbre es una red que trabajamos en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. y nos interesamos mucho en lo que es la gestación, el parto y el puerperio. Y esto nos nuclea y nos hace laburar en conjunto. Algunas de nosotras somos madres, hemos pasado por diferentes problemáticas con respecto a nuestras gestaciones, en nuestros partos. Y bueno, la verdad es que nos damos cuenta que hay un gran desconocimiento, que hay como mucha violencia también en torno a los partos sobre todo, y que nosotras las mujeres no sabemos tampoco muy bien en qué lugar pararnos para poder hacer valer nuestros derechos, hacer respetar nuestras decisiones, poder parir en libertad, sin que nos juzguen. Parir en libertad es parir en el lugar físico que sea, pudiendo ser autónomas, poder elegir la posición que uno quiera, poder saber cuáles son las prácticas que nos van a hacer y por qué las van a hacer, estar informadas, poder preguntar y que nos respondan, que nos hablen bien. A esto nos referimos cuando parimos en libertad, digamos. También puede ser parir en casa, parir solos, pero la verdad que la libertad tiene que estar en cualquier ámbito que uno decida. Yo creo que esto es poder parir en libertad. La legislación tiene que ver, y nosotros también como mujeres, estar informadas para ver cuáles son nuestros derechos. El sistema médico tiene que hacer valer también estas leyes, o sea, cumplirlas. Tenemos que estar todos muy informados y saber cómo podemos ir actuando amorosamente, porque aparte estamos hablando de un momento muy sensible, ¿no? El embarazo, el parto, que tenemos que reeducarnos todos, y sobre todo yo considero que hay que saber que la mujer y el bebé son protagonistas de su parto. Me parece que esta es la base a tener en cuenta a la hora de ir a parir a una institución o a cualquier lugar. Parir en casa es normal en un montón de lugares, de hecho las parteras que están matriculadas pueden acompañar los partos en casa. El tema es que no hay muchas parteras que estén acompañando en este momento. Hay un movimiento muy grande en Córdoba, por ejemplo, de parteras matriculadas que pueden acompañar, y hay otros movimientos de parteras no matriculadas que están siendo como un poco perseguidas. No es legal, entonces hay toda una serie de cuestionamientos a hacerse a través de esto, y hay personas que deciden parir en casa solas y tampoco están muy acompañadas socialmente. Es todo un tema bastante controversial que está sucediendo en este momento en Argentina, me parece. Voces al margen. Bueno, escuchábamos a Paula del colectivo Urdimbre. Nosotros quisimos hablar con ellas porque empieza un ciclo de proyecciones que denominaron Para cambiar el mundo es necesario primero cambiar la forma de nacer. Van a proyectar dos películas que tienen que ver con estas temáticas. La primera va a ser este 3 de noviembre, este viernes, y la otra va a ser el próximo viernes, el 10 de noviembre. Dos películas imperdibles, y a propósito, Paula nos cuenta cuál es el objetivo de este ciclo de proyecciones y un poquito sobre cada una de estas películas. Sí, esto es una práctica ancestral y es recuperar nuestro poder. El parto es un proceso fisiológico e involuntario que necesita tiempo, necesita silencio, que necesita amorosidad y que necesita entrega y apertura. Entonces, si estas condiciones se dan, el parto es natural. Nosotros estamos planteando un ciclo de proyecciones que van a tener lugar en noviembre, y le habíamos puesto como título Las mujeres sabemos parir, los bebés saben nacer, ¿no? Como lo que queremos mostrar un poco es este camino de amorosidad hacia el nacimiento, como mostrar esta parte de preparación y que realmente se puede tener un parto amoroso y en libertad en cualquier lugar. Así que este ciclo está pensado desde este lado, y bueno, van a ser dos pelis que vamos a proyectar. La primera, que va a tener lugar el 3 de noviembre, se llama El primer grito. Es una peli francesa que muestra diferentes partos alrededor del mundo, cómo se van preparando mujeres alrededor del mundo, de diferentes culturas, para poder, en la gestación se van preparando para poder parir. Y la verdad que muestra desde un parto en agua, con delfines, hasta un parto en el desierto. Es muy, muy conmovedora, es muy hermosa la peli y muy movilizante también, ¿no? Convocamos a todo, a público en general, a mujeres embarazadas, a mujeres que no gestaron, a mujeres que ya tienen hijos, a parejas, a hombres. La segunda peli que tenemos es Historia de Nacimiento, que es la la vida de Ina May Gaskin, que es una partera estadounidense, activista del parto natural y autora de libros como Partería Espiritual. Ella en la época de los 70 empezó con otras mujeres a participar de partos naturales, de partos respetados, y bueno, tiene todo un movimiento hecho. Y bueno, la verdad es que son dos películas muy amorosas que muestran que se puede, ¿no? Que se puede otro camino. Las pelis las vamos a pasar en BAM, que es en Avenida de los Pioneros 7971. Las dos pelis, que son el viernes 3 y el viernes 10, van a empezar 19:30 puntual. Ahí, todos invitados y felices de que vengan. Y la idea nuestra es poder arrondarnos, poder encontrarnos con todos para poder ir sembrando esta semillita que va para largo, digamos, me parece. Está bueno que estemos juntos. Yo soy Paula Pasalacqua, soy doula y trabajo con mujeres gestantes sobre todo, acompaño puerperios también y soy madre de tres niños. Me dedico a acompañar de todos los aspectos a las mujeres. Voces al margen. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Y continuando en 33 de mano, queremos ahora compartir una excelente noticia, ya que una de las compañías de teatro de nuestra localidad e integrada por actores y actrices de nuestra localidad ha ganado el primer premio en la Fiesta Provincial del Teatro de Río Negro. Estamos hablando de Baco, compañía de teatro, y estamos en comunicación telefónica con su directora, que es Paula Tabachnik. Buenas tardes, Paula. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Sabés qué? Bueno, los felicitamos enormemente. Conocemos el trabajo que hacen, que es genial. Y preguntarles preguntarte a vos y bueno, tal vez por ahí en nombre de todos, ¿cómo vivieron esta Fiesta Provincial del Teatro este año? Bueno, primero con mucha alegría por compartir nuestro trabajo con compañías de la provincia. Uh-huh. Y digamos eso en general, ¿no? Porque uno va ahí, estás con distintos grupos de distintos lugares, con sus realidades, y bueno, uno también va conociendo las realidades, particularmente desde nuestra actividad que tiene cada una de las ciudades que hacen a nuestra provincia. Entonces, desde ese lugar es un intercambio que nos enriquece a todos. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, poder mostrar nuestro trabajo frente a la mirada de compañeros, de gente del teatro y también de gente de Río Colorado, que también fue una experiencia hermosa conocer esa ciudad. Así que bueno, estamos súper contentos. Paula, ¿y cómo está el teatro en Río Negro? ¿Qué tipo de teatro se está produciendo? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que yo estoy viendo, esto es como más personal, digamos, desde mi ángulo, uh-huh, es que está creciendo un montón, que hay un montón de cosas que están emergiendo, distintas miradas, porque, bueno, el teatro puede hacerse de muchísimas, muchísimas maneras y se está viendo como que se está haciendo desde muchísimas miradas la construcción de la escena, cómo llegan a montar el espectáculo y así también los resultados. Así que se siente eso, que estamos creciendo un montón desde nuestra provincia con respecto a la actividad teatral. Estamos siendo súper competitivos, además, a nivel nacional, porque tener en cuenta que siempre hay mucha centralización con respecto al teatro, ¿viste? Buenos Aires, Córdoba, claro. Rosario, e incluso Mendoza, bueno, y Río Negro está empezando a hacerse presente también. Y también creo yo, y acá tengo que poner este bocadillo, la Universidad Nacional de Río Negro está haciendo lo suyo, porque está hace 7 años acá en Bariloche, 8 años desde el 2009, y no es menor esa realidad. Digo también por las palabras que está últimamente diciendo el presidente de la Nación, que lo tengo que decir al aire, decir, bueno, no, está equivocado. O sea, que haya una universidad como la Universidad Nacional de Río Negro, por lo menos en nuestra zona, es sumamente importante. Después podemos hablar de cómo está el tema de los egresados, pero ya que haya una licenciatura en arte dramático, un profesorado en teatro, por lo menos acá en Bariloche, cambia muchísimo la actividad y hace que muchas personas queden en su ciudad para desarrollar lo que quieren y que vengan desde otras ciudades también a estudiar acá. Así que también la universidad tiene su gran aporte a lo que es la actividad teatral. De todas maneras, Paula, convengamos que la política de este gobierno no está apuntando justamente al arte y a la cultura, porque ya viene ya desde el Inca recortando todo lo que se puede, así que me imagino entonces que este discurso es muy coherente, ¿no?, con esta política que está llevando adelante. Sí, exactamente, porque, bueno, en este caso el Instituto Nacional del Teatro, que es quien logra organizar este tipo de eventos, lo está logrando hacer a pesar de todo, con todo el esfuerzo que se implica, también las compañías, porque, bueno, uno va y hace el esfuerzo de estar, digo, ni vamos a entrar en cuestiones económicas, pero simplemente estar y hacer presente un arte que es muy importante para la sociedad y para la cultura de una sociedad. Así que, bueno, ahí también ya mencioné justamente el Instituto Nacional del Teatro, que es quien organiza este evento y muchas otras cosas que suceden en todo el país. Aquí en 33 de Mano estamos charlando con Paula Tabachnik, directora de Baco Compañía Teatral y también directora e integrante de esa obra de teatro que ha ganado el primer premio aquí en el Festival de nuestra provincia. Se va a estar presentando esta obra de teatro. Hamlet estará el 10 y 17 de noviembre en la Biblioteca Popular Sarmiento. Nosotros tuvimos oportunidad de ver el espectáculo anterior que presentaron, que fue Crónicas de una caricia. Bravo, ¿eh? Sí. ¿Va por la misma línea este Hamlet? No. Bueno, siempre uno, digamos, está dialogando con las realidades que nos atraviesan, las realidades de nuestra zona. En este caso, bueno, hay algo de lo territorial y de la herencia de los conflictos que todos sabemos que estamos atravesando, desaparición de personas, bueno, el caso Maldonado y demás, pero en este caso, como es una obra clásica, es una obra de Shakespeare, y mi intención como versionista, digamos, de ese texto original, siempre fue guardar la poética del texto y la poética y cierta cuestión, digamos, clásica y bueno, hay ciertas cuestiones que hacen a una obra de Shakespeare que tal vez tiene como otros rasgos distintos a los que tiene Crónicas de una caricia, apretar disimulando el silencio, porque a la directora le gusta que se diga todo el título, pero somos un grupo y entrenamos y estamos tratando siempre de eso, de generar un modo propio con nuestra propia identidad, así que algunos espectadores podrán ver cosas parecidas, pero en realidad la obra y la estética, bueno, tiene otra construcción. Paula, teniendo en cuenta esto que charlábamos de la presentación del 10 y el 17 ahí en la Biblioteca Popular Sarmiento, espacio abierto a todas las actividades y espacios que suple muchos de los lugares que no existen en nuestra ciudad. ¿Qué le agregaría y por qué sería importante esta campaña y que se concrete alguna vez en la historia de Bariloche esto de contar con una sala de teatro pública? Bueno, mira, estás diciendo algo sumamente importante porque en los últimos 2 meses tuve la oportunidad de viajar a La Rioja para un encuentro de estudiantes universitarios de teatro y ahora a Río Colorado. Y es muy interesante porque tanto una ciudad como la otra tienen salas de teatro que realmente a mí me da envidia. O sea, yo quiero tener una sala de teatro en donde podamos caber 7, 10 actores cómodos. La Biblioteca Sarmiento es una sala maravillosa que nos da el espacio de trabajar y todo, pero estamos necesitando una sala más grande y para eso tendría que existir el teatro, el proyecto del Teatro de la Independencia, ¿no? Del Elefante Blanco. Sí, sería ideal, sería genial y lo estamos necesitando. Paula, muchas felicitaciones por este premio. ¿Van a presentar la obra en otro festival? Bueno, sí, ahora empieza, digamos, el instituto hace un programa de presentaciones que va a abordar tanto el 2018 como el 2019. Así que vamos a estar en el Festival Nacional en mayo, representando a la provincia de Río Negro, y a partir de ahí empiezan a haber otros festivales, tanto regionales como la Patagonia, otras actividades que organiza el instituto, aparte de las giras que nosotros tenemos ganas de hacer, bueno, para mostrar nuestro trabajo. Así que sí, se viene una movidita. Se viene bastante movido. Bueno, nuestras felicitaciones entonces a toda la compañía teatral y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos el 10 y o el 17 en la sala, la Biblioteca Sarmiento. Escuchábamos a Paula Tabachnik, ella es la directora de Baco, compañía teatral. Recuerden entonces que el 10 y el 17 de noviembre se puede presenciar esta función de Hamlet. Las entradas están a la venta anticipadas en la Biblioteca Sarmiento a 180 pesos y por supuesto que hay descuentos para socios y jubilados. Sonaba la versión de Divina TV Führer del tema de Los Redondos por Fernanda López Camelo. Vamos a escuchar ahora a Juan Ojeda, él es integrante de la multisectorial por los transportes, por el servicio de transporte público de pasajeros de aquí de Bariloche. Un tema que nosotros también venimos desarrollando en nuestro programa, porque cumple muchas irregularidades esta contratación, entre otras la imposibilidad para muchas personas con alguna discapacidad de poder utilizar el transporte público. Mañana se va a realizar en la sala del Consejo Deliberante, van a poder tener acceso a la banca del vecino y por eso se está realizando esta convocatoria. Vamos a escuchar esta entrevista que hicimos con Juan Ojeda. Voces al margen. Este jueves a partir de las 9 de la mañana le han dado lugar a nuestro compañero Ángel Weinstein en la banca del vecino. La banca del vecino es un espacio en el cual los ciudadanos pueden expresar en el Consejo aquellas temáticas. Lo que vamos a hacer es expresar en el Consejo un montón de temáticas que viene trabajando la multisectorial, que son con respecto, por ejemplo, precio del boleto. Tenemos el boleto más caro del país, según los técnicos que han trabajado con nosotros, tomando datos que la misma empresa da de cantidad de pasajeros y de recaudación. El boleto podría estar 5 pesos más barato. Pero esto por un lado. Después, el lado de información pública. Actualmente no hay información del Estado de cuántos pasajeros viajan, de cuáles son los subsidios, de cuánto es cada uno. No hay información oficial. Pero tengamos en cuenta que el contrato actual de Migus, entre Migus y la Intendencia, un contrato directo, y ese contrato no contiene un montón de cosas que estaban en el pliego. Y la contratación directa no, fue una mesa chica entre el intendente, el dueño de la empresa, y ahí se decidió todo. En el caso del colectivo de personas con discapacidad, bueno, fue más violento porque directamente nos sacaron un capítulo entero, el capítulo de accesibilidad, pero también hubo otras cuestiones que conforman un contrato totalmente leonino. Sí, un contrato donde la empresa puede aumentar cuando quiere y el Estado no tiene manera o un ente, que podría ser, por ejemplo, la Universidad de Río Negro o otro tipo de ente tercero por fuera, que pueda determinar cuál es el precio. Nosotros estamos juntando todos los martes a las 6 de la tarde en la biblioteca del Social. Además de esto, tenemos una página de Facebook que es Multisectorial de Transporte Público Bariloche. En el caso de las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad, lo que sucede es que no podemos acceder al transporte público, lo cual, por definición, indica que no es público. Digo, no es universal. Otra cosa que quiero remarcar es que entre el trabajo que hemos hecho en la multisectorial hay un pedido de informe que le enviamos tanto al intendente, al Tribunal de Contralor y al Consejo Deliberante, pedido de informe que nosotros le enviamos el 19 de septiembre. Al día de hoy no ha sido contestado. Pues tengamos en cuenta que el transporte prevé en el contrato una comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento lo que hace es seguir aquellas cosas en las cuales el contrato no alcanza o no están bien delimitadas, etcétera. No hay ningún representante de la ciudadanía. Entendiendo lo importante que es eso, que haya actores que usan el transporte público, teniendo en cuenta además que en el mismo preámbulo de la ordenanza del transporte público marca que la participación de la sociedad en la construcción del transporte público es esencial. Entonces lo que nosotros buscamos con esta ordenanza, que en breve se presentará, es que haya dentro de esa comisión representantes tanto de juntas vecinales, del Consejo de Personas con Discapacidad, de la Federación de Estudiantes, algo que estaba contemplado en el pliego, la participación ciudadana, y se borró a la hora del contrato. Y abarcamos todo un universo que es el que puede asegurar la calidad realmente pública del transporte, mucho más atendiendo a que la cantidad de mitos y mentiras que hay. Una de ellas es que las personas con discapacidad, que no, los que pueden subir y no pagan el boleto, o los estudiantes que tienen un boleto diferencial, eso para la empresa es una suerte de, entre comillas, pérdida. Pero eso es mentira, porque esos boletos están subsidiados por Nación. Entonces nos quieren hacer creer que la empresa está perdiendo, cuando por, digamos, sentido común y experiencia ciudadana, sabemos que una empresa, si tuviese pérdida, no estaría acá. Digo, la empresa es una inversión millonaria, un contrato a 10 años con posibilidad de ampliar 5 más, monopólico, exclusivo. La empresa no va a hacer todo ese movimiento si no tiene una ganancia al respecto. Es poner el derecho de unos en contraposición al derecho de otros mientras la empresa no deja de ganar. La convocatoria es el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana. Va a estar el compañero Ángel Weinstein, compañero de Patria Grande. Va a durar media hora y lo que se espera es que sean puntuales porque arranca a las 9 en punto. Después los concejales, si así lo desean, tienen la posibilidad de hacer preguntas. Lo que nosotros también queremos remarcar es que no tenemos respuesta. Es decir, hay una carta que le llegó al intendente hace 43 días, el 19 de septiembre, y no ha habido respuesta. Entonces, por lo menos, ya que es una obligación de un funcionario público responderle a su población, lo haga, ya sea a nosotros o al consejo que el día 17 de octubre le hizo la misma pregunta, ¿no? Quiero aprovechar este medio para remarcar que agradecemos mucho todas las honrosas excepciones donde nos dan voz, porque cuando uno toca contratos y contratos que llevan ganancias tan importantes para el empresariado, con la complicidad del Estado, lo que ocurre muchas veces en la prensa es una suerte de invisibilización absoluta. Yo soy Juan Ojeda, soy escritor y activista por los derechos humanos en el sector de discapacidad y actualmente integro el Observatorio Local sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Somos la agrupación que logró el fallo histórico que hace que el municipio esté obligado ahora en 7 meses, pues ya pasaron 3, a tener un 30% de su flota de colectivos accesible. Voces al margen. Y te contábamos cuando arrancó este programa que varios de los contenidos tenían y tienen que ver con los 3 meses que se cumplen de la desaparición de Santiago Maldonado, la aparición del cuerpo, el reclamo también de justicia que mantiene en diferentes lugares del país a las plazas, a la gente movilizada en las plazas. Y algunas cuestiones que tienen que ver con esto, escuchamos en principio el audio que nos ha mandado recién una compañera, Alejandra Bartolich. Estuve leyendo este comunicado de la familia Maldonado que se leyó aquí en el Centro Cívico de Bariloche. La última imagen que se tiene de él durante el operativo represivo ilegal que la gendarmería desplegó en la Pulov de Cuyamen, en la provincia de Chubut, el 1 de agosto del 2017. En estos 3 meses pasamos muchas cosas dolorosas y difíciles. Primero en la búsqueda de Santiago y luego la aparición de su cuerpo sin vida. Estamos tristes y dolidos. Tan tristes que nos es imposible poner en palabras nuestro dolor, porque Santiago todavía no puede descansar. Junto a ustedes pedimos de forma pacífica que se sepa la verdad. Vamos a seguir luchando con firmeza hasta que nos digan qué hicieron con Santiago y se haga justicia. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañan en las plazas de Argentina y del mundo. Sepan que son el motor por el cual podemos seguir reclamando. Santiago ya es parte de nosotros. Sus ideas y su solidaridad seguirán vivas a través del tiempo. Justicia por Santiago y por todos. Justicia por Santiago y por todos. Gracias. Y con respecto a lo que tiene que ver con este tema, ¿no?, con la familia de Santiago Maldonado, recordemos que hay una palabra que viene sonando hace un tiempo como para negar identidad a los que hacen una guachada, como pedir por internet, pedir por Facebook que la gente deje de consumir, pedir en Twitter que no consuma productos del emprendimiento familiar de Sergio Maldonado, que es Wallis Tea, se escribe Wallis, que es este emprendimiento que venden té, venden especias y que desde diferentes lugares y campañas está pidiendo que no consuman como esto directamente, decir, ojo que este producto es de Sergio Maldonado, no ayude a la familia. Esta campaña fue denunciada por el propio Sergio Maldonado diciendo que por más que hagan campaña en contra de mi trabajo y fuente de ingreso, no voy a dejar de pedir verdad y justicia por Santiago. Así que si usted puede, compre este té en varios lugares de nuestra provincia, de Bariloche, también se consiguen los Wallis Tea. Nos vamos ahora a un recordatorio, a un personaje, a una persona que nos ha enseñado muchísimo desde las palabras, desde la música, que tuvo ahí una primera intervención cuando arrancó este 33 de mano 104. Estamos hablando de Daniel Biglietti, cantautor, nacido un 24 de julio del año 39 y que ha fallecido este último 30 de octubre. Este es nuestro recordatorio para la figura enorme de Daniel Biglietti. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Una dura noticia, la muerte de Daniel Biglietti a los 78 años de edad. Admiradores de todas las edades se acercaron al Teatro Solís en Montevideo para dar su último adiós al cantautor uruguayo Daniel Biglietti. El artista murió este lunes a los 78 años por un problema cardíaco mientras era sometido a una operación quirúrgica. El féretro de madera del cantante fue cubierto de rosas rojas y banderas de Uruguay. Además, junto a él se encontraba su guitarra, a la cual se le había roto una cuerda. Y allí, desde el Teatro Solís, se encuentra nuestro corresponsal en Uruguay, Pepe Sena, que nos tiene todos los detalles acerca de esta despedida al maestro Biglietti. Un hombre que ha trabajado mucho por los movimientos sociales, un cantante, un compositor, también un comunicador, pero él se sentía orgulloso si lo llamaban luchador social. Quizás el rótulo que a Daniel más le sentaba. Antes de entrar en el teatro, la esposa del cantante, Lourdes Villafaña, destacó que él era un luchador social, un artista enamorado de la belleza y la justicia. Realmente esto que sucedió ha sido una cosa súbita, fue su corazón que no permitió que él siguiera viviendo y dándonos tanto su canto como él quería, pero bueno, esperemos que siga viviendo en el corazón de todos. Me ha tocado dar de repente una actuación hace muchos años en medio de la lucha, en una habitación para gente que estaba presa, eso era en Córdoba, en Argentina, por ejemplo, y me ha tocado actuar frente a una masa de 20.000 jóvenes en Chile, en el Parque O'Higgins, claro, hace pocos años. Desde principios de la década de los años 60, fue un duro luchador por los derechos humanos aquí en Latinoamérica, por los pueblos nativos y por todas las causas sociales por las que estuvo batallando a través de sus canciones. Con los ojos llorosos y la voz apagada, el expresidente uruguayo José Mujica dijo a la prensa que Biglietti sembró semillas de utopía por un hombre y una humanidad un poco mejor. Es un día triste y el mejor homenaje es tratar de, adentro de nosotros, de remover lo mejor que nos pueda quedar en el aliento de vida. Gracias, Biglietti. Debió exiliarse primero en Buenos Aires, posteriormente en Francia, donde regresó al país a mediados de los 80, cuando llegó la democracia nuevamente y fue recibido con los brazos abiertos por su pueblo. Saludo a las bandas jóvenes que abrieron el programa y saludo a las bandas ya no tan jóvenes. Un hombre incansable en cuanto a su trabajo, había brindado un recital hace pocos días en la ciudad de Las Piedras, a 25 kilómetros de Montevideo, y tenía en sus manos ya preparando otro recital en el mítico Teatro El Galpón para el 1 de diciembre. Y sigo apostando al mestizaje de las músicas, generaciones que quieren que la canción, que la música sea una manera de expresar cosas que por otros medios no se dicen. La muerte lo sorprendió y se llevó a uno de los últimos referentes de la canción social de la década del 60 en Uruguay y en toda América Latina. Un día triste para la cultura de nuestros pueblos. En un programa de radio, a mí me parece que un mosaico, verdaderamente, yo no creo. La verdad es que no estoy seguro de poder mosaiquear. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Así se despidió de sus oyentes de Radio Nacional este lunes 30 de octubre, sin saber que no habría un próximo encuentro. De Jorge Salerno, estudiante de agronomía, símbolo de la lucha de nuestro pueblo, caído el 8 de octubre de 1969. Otro crimen en medio de la impunidad. Tenemos que vencer la impunidad. Música de Jorge Salerno, poesía de Julián García. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, laray. nada con ese sol trafobero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobra un cobre para comprarse una alcancía. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafobero. Pichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Lará. Qué linda la madrugada con ese sol trafobero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore el dinero y no aprenda a malgastar. Lará, lará, lará, lará, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafobero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. ¡Basta de castigo a los peones! ¡Laray, laray, laray, laray, laradero! ¡Qué linda la madrugada con ese sol trafobero! ¡Qué linda la madrugada con ese sol trafobero! ¡Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero! ¡Laray, laray, laray, laray, laradero! ¡Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero! ¡Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laradero! ¡Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero! ¡Muchas gracias, hasta siempre! Continuamos en este final ya de 33 de mano y vamos, ¿cómo es esto? ¿De dónde salió esta noticia? Mire, la verdad que es un milagro. Si los milagros existen, acaban de ocurrir. Pero sí, es cierto. Tenemos que decirlo, hace un montón de tiempo, en el año 2016, nos presentamos a estos fondos concursables de lo que era el ENACOM, que ahora es AFCA. No, al revés, al revés. Ay, eso, al revés, ya me cambian tanto que ya me perdí. Los famosos Fomeca, sin, por supuesto, ninguna esperanza, ¿no? Resulta que ganamos, ¿puede creer? El 33 de mano que usted está escuchando ha ganado uno de los fondos de fomento del ¿qué dije yo recién? Del Fomeca, es la línea 4, que sería un programa de radio semanal, que es lo que intentamos hacer en 33 de mano. Así que esto que presentamos hace un año ya, nos enteramos hace muy poquito que ganamos. Ganamos, increíble. Increíble porque, bueno, ustedes han escuchado en este programa cómo se desfinancia y cómo se patea todo y cómo se pone todo lo que tiene que ver con fomentar la comunicación popular alternativa, el arte, la cultura, cómo se pone todo en stand-by, se trata de congelar para que estas ayudas económicas no ocurran. Por eso decimos que, bueno, la verdad es que no lo podemos creer. Por supuesto que para el colectivo Al Margen es una ayuda, que es no nos viene, pero al pelo. Un saludo enorme a los compañeros y compañeras de Al Margen que se encargan de seguir estos temas y persistir. Ahí a Marcelo Viñuela. Cada una de las puertas. En este caso, así que un saludo y un agradecimiento por la constancia. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, el miércoles a las 6 de la tarde aquí en Radio Libre Cooperativa. Y antes nos puede escuchar por todas las radios amigas que retransmiten este programa. Así que hasta la semana que viene. No las dijimos, así que muchísimas gracias a las radios que nos retransmiten a partir de mañana. A FM del Barrio, a Gente de Radio, a Los Coihues, a FM Alas, a FM Encuentro, a FM Cumeñuque, a FM Fogón y a FM Caleuche. Muchas gracias y muchas gracias a la audiencia por estar del otro lado.